Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Estamos aquí en los estudios de Radio Alhama en internet. Vamos a comentar una información que aparece ahora mismo en alhama.com. Exacto. Nos centramos en una noticia que nos llega desde la sección Revista de Prensa. Y bueno, la verdad es que es una noticia bastante triste. Sí, muy triste. Ha conmocionado a la localidad vecina de Arenas del Rey. Así es. Resulta que la Guardia Civil de Granada está investigando lo que parece ser un homicidio ocurrido allí en Arenas del Rey. Los hechos, por lo que se sabe, involucran a un hombre de 63 años, habría fallecido a causa de disparos. Sí, disparos presuntamente efectuados por su cuñado, de 60 años. Parece que utilizó una escopeta de caza. Madre mía. Y además, en el mismo suceso, la hermana del presunto autor, que es también la esposa de la víctima mortal. Bueno, la hermana del presunto autor, también de 63 años, resultó herida. Y posteriormente... O sea, que era la esposa del fallecido. Claro, la hermana del agresor y esposa del fallecido. Y posteriormente, el supuesto agresor fue encontrado sin vida, también por disparo. Vaya tragedia familiar. Terrible. Sí. La investigación, pues imagínate, sigue abierta para esclarecer todas las circunstancias. Claro. Hay que aclarar todo bien. Incluyendo si la muerte del presunto agresor fue, bueno, si se suicidó. Exacto. Según la información publicada, todo ocurrió sobre las 11:20 de la noche de este pasado lunes 18 de agosto, en la calle Obispo Hurtado de Arenas del Rey. ¿Y cómo se supo? ¿Llamó alguien? Pues fíjate, fueron los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias del 061 quienes alertaron a la Guardia Civil. Ah, los sanitarios. Sí, porque estaban en la zona por otro aviso y escucharon detonaciones, así que llamaron. Entiendo. Y claro, al llegar los agentes... Pues al llegar, los agentes confirmaron el fallecimiento de los dos hombres, del cuñado y del presunto agresor. ¿Y la mujer herida? La mujer herida fue trasladada por los mismos sanitarios al hospital de Granada. Lógicamente esto ha causado una conmoción enorme, ¿no? En Arenas del Rey. Pues sí, imagínate, el Ayuntamiento de Arenas del Rey, de hecho, ya ha reaccionado oficialmente. ¿Ah, sí? ¿Qué han dicho? Han emitido una resolución de alcaldía, lleva el número de expediente 4580-2025. Vale. Y en ella se declaran 3 días de luto oficial en el municipio. ¿3 días? ¿Desde cuándo? Pues empieza ahora, día 19 de agosto, y se extenderá hasta el día 21. Entendido. Y supongo que eso implica... Sí, implica que se suspenden todos los actos oficiales en los que participe la corporación municipal durante estos días. Normal. Y me imagino que también habrán mostrado apoyo a la familia. Por supuesto, claro. Desde el ayuntamiento se muestra la condolencia y la solidaridad de todo el pueblo de Arenas del Rey a la familia y allegados de las víctimas. En fin, lo normal en estos casos tan duros. Pues sí, una noticia muy lamentable, sin duda, que queríamos compartir tal como la recoge alhama.com en su sección Revista de Prensa. Exacto. Nosotros, bueno, seguimos aquí en Radio Alhama en Internet preparando ya más información. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.